buenas tardes a todos y a todas. Estáis aquí en Radio Cucaracha, en el 107.3 del FM, también en el www.radiocuca.org si nos escuchas por internet. Esto que empieza a sonar ahora es Libertad, programa que emite casi todos los domingos de 8 a 9 de la tarde. Muchas veces en diferido por la imposibilidad de grabarlo en esa hora habitual, pero hoy estamos aquí en directo. Si tenéis suerte de escucharnos hoy el domingo 7 de abril, si no, pues bueno, en las continuas repeticiones o a través de nuestra página web o en otras páginas que nos alojan. Así que buenas tardes a quien está escuchando, que esperemos que seáis varios y varias. En el programa de hoy vamos a hacer una reseña biográfica del anarquista escocés Stuart Christie, y aprovechando, digamos, su trayectoria política, su trayectoria vital, pues vamos a ir hablando de algunos elementos de lo que es el anarquismo ibérico en los años 60, 70 y 80 principalmente. No solo ibérico, sino también del anarquismo inglés o del Reino Unido. Una pequeña semblanza, no por nada en especial, sino porque nos sirve para hilar retazos de nuestra propia historia, aquí en breves momentos en Libertad. Así que os animamos a estar aquí con nosotros esta horita de domingo, de día desapacible, día no muy primaveral. Así que hasta ahora. Y bueno, como comentábamos hace un par de minutos, pues hoy vamos a dedicar el programa a hacer una pequeña semblanza de Stuart Christie, activista libertario, escritor, editor. Y bueno, lo primero quizás sería explicar el hecho de por qué le queremos dedicar un programa, ¿no?, a una persona en concreta. No es tanto por una cuestión de mistificación, por hacer una apología de los actos o de los planteamientos de esta persona, sino porque forma parte de una época muy importante para comprender la historia del Estado español y la historia del anarquismo, su evolución, sus críticas al pasado, como es la de los años 60, 70 fundamentalmente, también de los años 80. Una figura conocida dentro del anarquismo por un montón de factores, y bueno, que pensamos que tiene interés, ya que digamos que para el gran público, a pesar de que algunas de sus obras están editadas por Planeta en castellano, pues quizá no sea demasiado conocido, ¿no? Entonces, bueno, pues sirve, digamos, tanto para dar a conocer su obra, sus planteamientos, sus acciones, como para hablar un poco, muy por encima, evidentemente, de algunos hechos fundamentales y algunas organizaciones de aquella época, ¿no? Como siempre comentamos en el programa, evidentemente, de una manera muy superficial, puesto que en una hora no da tiempo a profundizar en demasía, pero sin embargo sí que puede animaros a alguno de vosotros o de vosotras a profundizar por vosotros mismos. Así que bueno, si es así, nuestro objetivo estará cumplido, ¿no? Y bueno, pues para empezar, pues comentar que Christie nace en Glasgow, Escocia, en el año 1946, que ya muy joven, con 16 años, se afilia a la rama local de la Federación Anarquista en su ciudad, en Glasgow, y que con 18 se convence de viajar a España para participar en un atentado contra el general Francisco Franco, que estaba en plena época, digamos, de un poder absoluto, ya no tanto por la fuerza de las armas, del ejército, de la policía y demás, sino gracias a ese desarrollismo de los años 60 que le había dado una cierta legitimidad en el Estado, y fuera del Estado, pues bueno, las posibilidades económicas que ofrecía el Estado español, por un lado, y por otra parte, digamos, al ser parte de un bastión contra el comunismo en esos años compulsos, pues bueno, había obtenido ya una cierta legitimación internacional, ¿no? Entonces, digamos que la dictadura se había sentado. Estamos en la época de la campaña de los 25 años de paz, de los tecnócratas, de las primeras vacaciones, de las suecas, todo este tipo, digamos, de momento del régimen, ¿no? Entonces, él consigue entrar en contacto con un grupo que va a atentar contra Franco, uno de tantos atentados contra el general, contra el dictador, que protagonizaron principalmente grupos anarquistas a lo largo de la historia del franquismo. Que de hecho me viene a la cabeza un libro que se llama Los atentados contra Franco, de Eliseo Bayo, que ahora quizá no sea muy conocido, pero en que en su momento debió de tener una tirada importante, en la que detalla bastantes de estos atentados y evidentemente pues cómo fracasaron. Pues bien, como decimos, a los 18 años parte de Londres a París y a partir de allí a Madrid con el objetivo de ayudar a preparar ese atentado. Estamos hablando del año 64 en Madrid, en el caso este, en el estadio Santiago Bernabéu. Es una acción preparada por un grupo llamado Defensa Interior. Bien, ¿qué era Defensa Interior? Es esta organización esta organización de combate de lo que se llama Movimiento Libertario Español, que comprende a tres ramas históricas de este movimiento libertario: la CNT, el Sindicato Anarcosindicalista, la FAI, la Federación de Grupos Anarquistas Ibéricos, y la Federación Ibérica de Juventudes Libertarias. Evidentemente se deja como si no existiera, que ya lo hemos comentado alguna vez atrás, a Mujeres Libres, que digamos que sería la otra organización en importancia de, digamos, de los grandes del movimiento libertario español, ¿no? Entonces, en el Congreso de Limoges, en Francia, en 1961, se toman dos decisiones. En el Congreso de Limoges de la CNT se toman dos decisiones fundamentales. Por una parte, se reunifican los sectores escindidos de la CNT después de la Guerra Civil, que bueno, por diversas cuestiones ideológicas y también estratégicas tomadas fundamentalmente a lo largo de la guerra, pero con algunas cuestiones arrastradas desde años atrás, pues digamos que se escinden, no con otro nombre todavía, como posteriormente la escisión que da lugar a la diferencia entre CNT y CGT, sindicatos actuales, y posteriormente a otros sindicatos más pequeños, como Solidaridad Obrera en Madrid. Pues en este caso no se llega a diferenciar nominalmente, pero sí en la práctica, en la organización, en la comunicación, en la toma de decisiones, etcétera, etcétera. Entonces, durante unos cuantos años se funciona por separado, principalmente años 40 y 50, y en este congreso de 1961 se logra una reunificación que como vemos después con el paso del tiempo, pues es bastante, bastante precaria y no fructifica, ¿no? Con, digamos, de una manera potente, ¿no? Esa es una de las decisiones. Y la otra decisión importante es crear este organismo de defensa interior que se califica como de lucha colectiva contra el franquismo, en el que existen representantes de las tres ramas que hemos comentado antes del movimiento libertario, CNT-FAI y Juventudes Libertarias, siempre dejando al lado ellos a Mujeres Libres. Crean o son capaces de organizar acciones directas de una gran envergadura, pero sin embargo la represión empieza bastante pronto. Tenemos el caso del asesinato de los anarquistas Granados y Delgado en el año 1963, ejecutados tras ser acusados de unas acciones que unos ataques con bomba contra elementos del franquismo, elementos simbólicos del franquismo, que en realidad habían organizado y ejecutado otros compañeros, pero bueno, como cabezas de turco, pues se coge a estas dos personas y son ejecutadas. Que por cierto, durante estos últimos años, aprovechando la ley de la memoria histórica y principalmente movido por el sindicato CGT y por Octavio Alberola, una persona también muy importante en defensa interior, posteriormente en el grupo Primero de Mayo, los Gari, etcétera, etcétera, pues han llevado a cabo una campaña por limpiar el nombre a nivel legal y moral de estos compañeros. Yo personalmente no conozco mucho más de esa campaña, tampoco hemos tenido un gran interés, pero bueno, ahí queda para quien quiere investigar, ¿no? Entonces, bueno, seguimos continuando. No solamente esta represión fuerte, también detenciones y el cerco policial que empieza a estrecharse en el Estado francés, donde la CNT era legal, estaba la rama francesa de la CNT formada mayoritariamente, muy mayoritariamente, por exiliados españoles tras la pérdida de la guerra civil. También estaba la CNT en el interior, evidentemente clandestina, evidentemente ilegal, pero con una actividad usual y práctica, a pesar de las continuas desmantelamientos, que les provocaba la policía y el Estado. Entonces, al haber creado una organización de carácter guerrillero, con bases y con infraestructura y con logística, técnica, económica y demás en el Estado francés, pues Estado que teóricamente estaba opuesto al franquismo como sistema dictatorial, que no era todavía aceptado oficialmente en Europa, pero que en la práctica tenía tratos comerciales y relaciones X con el Estado franquista, pues como que empieza a dejar caer, existe la posibilidad de que la CNT fuera ilegalizada o tuviera problemas legales en Francia. Entonces, que digamos, este tipo de acciones y esta organización se intenta cortar de raíz. Principalmente por la labor de zapa que hacen las cúpulas de las dos organizaciones principales, que es la CNT y la FAI. Lo cual, bueno, nos recuerda en realidad a otras situaciones en las que, sobre todo en la guerrilla anarquista de los años finales de los 40, años 50 y demás, entre por una parte el miedo a la represión del Estado francés y por otra parte el apoltronamiento de gran parte de esas cúpulas dirigentes, se deja bastante vendidos a muchos compañeros guerrilleros en suelo español, ¿no? Dejándoles sin dinero, sin contactos, extendiendo bulos sobre ellos, no dándoles el apoyo necesario, ¿no? Esto, para quien quiera leer algo más sobre ello, se ve bastante bien en las biografías de José Luis Facerías y de Tello Solá, editado por Virus, y también en la biografía de... ¡Ay, se me ha olvidado! De Kiku Sabaté, que son dos de los guerrilleros anarquistas fundamentales y más importantes de las décadas, pues los años 40, 50... poco más allá. Recordamos de Sabaté y de Facerías, escritos por el ya fallecido historiador Tellez Solá y editados por Virus Editorial. Me parece que en la biblioteca de la radio debemos de contar con alguna de ellas. Y bueno, comentar que Defensa Interior posteriormente se disuelve en 1965, como vemos la trayectoria es muy corta, nada más que 4 años. una formación que realmente estaba siendo su forma, su creación, estaba siendo empujada sobre todo por los jóvenes libertarios, que estaban viendo que la organización potente que era la CNT se estaba esclerotizando, estaba empezando a tener demasiada seguridad en el Estado francés, y como que intentaban que esta organización y que los libertarios, digamos, actuasen de una forma más contundente contra un régimen que ya llevaba 25 años, ¿no? También asumiendo postulados pues más novedosos, alejándose un poco de la ortodoxia anarquista clásica, ¿no? De a más de las vivencias de la guerra civil y de vivir un poco en el pasado, pues eso hace que se cree esta organización. Pero evidentemente los jefes, porque hay que hablar así, los jefes de la CNT y de la FAI no lo veían con muy buenos ojos, y a la mínima que pueden pues finiquitan esta organización, que aún así es el embrión de diversos grupos de acción directa, como es el Grupo Primero de Mayo, formado principalmente por jóvenes de las Juventudes Libertarias, y los GARI, los grupos de Acción Revolucionaria Internacionalista, en solidaridad principalmente con jóvenes autónomos, ya posteriormente, estamos hablando de varios años después, con el compañero del MIL, que posteriormente fue asesinado también por la policía, etcétera, etcétera, etcétera, Salvador Puchantich. bien vamos a continuar en el marco de esta organización de Defensa Interior, es en la cual Stuart Christie colabora o intenta colaborar en este atentado contra Franco en el Bernabéu, pero es arrestado y condenado a muerte junto con otro compañero con el que es detenido. Condenado a muerte por garroteville, que era una forma particular de ejecución propia del Estado español, en la que son agarrotados pues Granados y Delgado, Salvador Puchantís de los 1000, Heinz Sess, que es el último ejecutado por garroteville en el Estado español, el mismo día que una patria de origen polaco, que se ejecutó el mismo día que Salvador Puchantís, ya unos años después, ¿no? Finalmente se les conmuta la pena. En el caso de Stuart Christie es condenado a 20 años de prisión, y en el caso del otro compañero a 30. Es encarcelado en la prisión de Carabanchel en Madrid, dentro de Madrid capital, en la zona sur, en una cárcel ya vacía, ya cerrada hace varios años, principalmente conocida por ser una zona de una cárcel de presos políticos, en la que pues evidentemente en aquella época, estamos hablando de primeros 60 a mediados de los 60, existían una cantidad enorme de prisioneros políticos de diversas opciones, con los debates, las polémicas, las posibilidades que se abrían entre ellos. Y de hecho en una de las partes de su autobiografía, que luego comentaremos más adelante, Christie habla que fue una experiencia muy enriquecedora para él. Estábamos hablando de un chaval de 18 años que no había estado nunca en España, que conocía la realidad de la política española, pues imaginemos que de una manera pues bastante superficial, y bueno, pues de repente se encuentra inmerso en una vorágine que, bueno, con sus connotaciones negativas y el impacto que puede causar en una persona, pues verse con una condena tan fuerte, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues ver eso, la vida en comunidad que había en esa cárcel, ¿no? Pues cada colectividad política tenía su espacio propio, debates, bibliotecas, asambleas, cocina en común, ver un poco, pues digamos, hasta cierto punto, una especie de reducto de libertad, por muy irónico que pueda ser, ¿no? Comparado con la presión intensa que podía haber en el exterior sobre las personas con opciones políticas distintas al régimen, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues la posibilidad de estar con tus compañeros, aunque fuera sin tener la posibilidad de estar en libertad, pues poder debatir con una cierta libertad, ¿no? Esto es algo que bueno, que evidentemente con el cambio que han ido sufriendo las prisiones con el paso del tiempo, ya desde los años 80, eso es algo que es impensable, desde mediados de los 80, ¿no? Pero bueno, hasta entonces todavía estaban lo que se denominaban comunas dentro de las prisiones, ¿no? O cárceles concretas en las que estaban encarcelados de opciones políticas determinadas, ¿no? Entonces, pues digamos que tiene, digamos, esa riqueza, ¿no? Esa, lo que se ha hablado siempre, ¿no? Que la cárcel fue siempre la escuela de los anarquistas, y no solo de los anarquistas en realidad, sino de los disidentes políticos de cada época. Y bueno, pues él habla con interés, con curiosidad y con simpatía incluso de esa época, ¿no? Comentar que no pasa 20 años en prisión, que tras una campaña bastante intensa de presión internacional sobre el franquismo es indultado apenas 3 años después, pero sin embargo no acaban aquí sus problemas con la ley, puesto que ya en 1971 es acusado de formar parte de un grupo armado que actuaba en el Reino Unido llamado Angry Brigade. Un grupo de guerrilla urbana, anarquista, pero con influencias pues de ideas situacionistas, de la nueva izquierda, digamos, alejándose bastante de lo que es la ortodoxia anarquista, que como vemos es algo muy habitual, muy propio de los jóvenes libertarios de aquella época, de los años 60 y 70 principalmente, ¿no? Que digamos que después de haber oído hablar de las grandes revoluciones, de la revolución ucraniana, de la revolución española, de la revolución mexicana, pues digamos que tras la Segunda Guerra Mundial, la victoria de la socialdemocracia en Europa Occidental, del comunismo soviético en Europa del Este, pues digamos que no veían evidentemente reflejados sus ansias de libertad en esos modelos, pero tampoco en esas luchas ya pasadas y perdidas por parte de los movimientos anarquistas, ¿no? Entonces digamos que se empiezan a ampliar ciertos horizontes ideológicos, también ciertas cuestiones prácticas, colaboración con marxistas heterodoxos, entre otro tipo de cosas, ¿no? Cuestiones como la liberación nacional, cuestiones como luchas más de carácter personal o planteamientos personales, pues sexualidad, contracultura, literatura, etcétera, etcétera. Algo que, digamos, se salía del mundo tradicional del obrero, tan típico, ¿no?, de las revoluciones anteriores, ¿no? Entonces, digamos que la Brigada de la Cólera, en sus comunicados, en su trayectoria política, en sus planteamientos teóricos, digamos que se enmarca un poco dentro de esa línea, ¿no? Es conocida principalmente porque Andrew Brigade como tal no era un grupo con nombre y apellido, sino que era una firma en la que los grupos que se sentían identificados con las actitudes, los planteamientos teóricos de los mismos, pues podían reivindicar esa firma, ¿no? La de Angry Brigade, la Brigada de la Cólera. Entonces, a pesar de ser detenidos y condenadas varias personas en el año 72, si no recuerdo, no, en el año 71, acusadas de formar parte de Angry Brigade y dar por, digamos, por desmantelada la organización, esta sigue actuando bastantes años después. De hecho, desde los comienzos en el año 67, si no recuerdo mal, hasta su finalización en el año 1984. Stuart Christie es acusado de formar parte, como decíamos antes, de esta organización. No es condenado, sale absuelto y, bueno, pues luego él también lo narra en la tercera parte de su autobiografía, que consta de tres libros. Y, bueno, quien quiera va a conocer algo más de este grupo, hay una información bastante profusa en internet, y luego hay algún libro específico en castellano, aparte de dosieres y demás. Entre ellos, pues digamos, el libro que podía recomendar es Nos estamos acercando, la historia de Angry Brigade, de Servando Rocha, editado por la editorial La Felguera. Podéis buscar en internet para pedidos y demás. Y bueno, si no, ya os digo que boletines, fanzines, comunicados y demás se pueden encontrar fácilmente rastreando por la web. Y bueno, es una experiencia, sobre todo a nivel ideológico, pues que nos anticipa. No nos anticipa porque es también contemporánea de otros planteamientos a nivel europeo, ¿no? Pero nos habla de que algo dentro del anarquismo, digamos, estaba cambiando. robot, sad, sad robot, all alone. You're a sad, sad robot, you're a sad, sad robot, you're a sad, sad robot, you're so alone, alone, alone. Y bueno, pues continuáis aquí en Radio Cucaracha, 107.3 del FM, www.radiocuca.org. El programa que estáis escuchando, por si no si lo habéis pillado por casualidad, se llama Libertad. Y hoy estamos haciendo una pequeña semblanza biográfica del anarquista escocés Stuart Christie, aprovechando también para hablar un poco de los movimientos anarquistas en la época de los años 60 y 70. Hemos dejado a Christie detenido, pero finalmente absuelto de la acusación de formar parte del grupo de guerrilla urbana Angry Brigade. Y posteriormente, él también forma o consigue reformar o refundar lo que es la organización Cruz Negra Anarquista, que es una organización internacional de apoyo a presos, no solamente libertarios, sino presos políticos, comunistas, antifascistas, antiimperialistas y demás, ecologistas y demás. Una organización que surge en el marco de la Revolución Soviética, de la Revolución Rusa, para dar ese tipo de apoyos. Posteriormente, durante muchos años, fue inexistente. Y digamos que por el empuje de Christie y otras personas, pues se refunda en el Reino Unido. Y posteriormente, digamos, alcanza una difusión internacional a nivel europeo, latinoamericano y demás. Una organización básicamente de apoyo y solidaridad, ¿no? También es cofundador del periódico anarquista Bandera Negra y lo que fue en su momento también la revista Cienfuegos Press Anarchist Review, que también fue similar o digamos paralelo a la editorial Cienfuegos Press, que posteriormente ha ido cambiando de nombre, de planteamientos y demás, pero bueno, como editorial anarquista bastante potente. Tiene, después de todos sus problemas legales que hemos hablado, tanto en España como en el Reino Unido, ¿no? Una carrera prolífica e interesante como escritor. Estábamos hablando un poco antes de su autobiografía, que está escrita en tres tomos. La primera se llama Mi abuela me hizo anarquista, que él ya comenta que su abuela, de hecho, no era militante política. De hecho, era una persona religiosa, pero por sus planteamientos, su forma de ser, su forma de actuar, fue una gran influencia para que él se involucrara luego, posteriormente, en estas actividades políticas, ¿no? El siguiente es Franco me hizo terrorista, que aquí está editado con la editorial Planeta, en el que narra precisamente su llegada a España, su detención, su encarcelamiento, la campaña de solidaridad. Y la verdad es que es un libro interesante. Yo hasta cierto punto hago un paralelismo con Homenaje a Cataluña de Orwell, en el sentido, no en la escritura y demás, ¿no?, pero en el sentido de que, básicamente, hablando así en plata, que es un yuri que no tiene mucha idea de lo que está pasando aquí en España, que tiene un interés real de participar políticamente, y bueno, pues se planta aquí y es como, bueno, a ver qué pasa. Y en este caso, pues lo pasa bastante mal, pero da una muestra así de candidez, de, no sé, una ironía inglesa a la hora de escribir también. Eso es un libro interesante, divertido y bueno, aporta, realmente es interesante leerlo, ¿no? Y luego, posteriormente, la tercera parte de su autobiografía es Edward Heath, me convirtió en un angry, ¿no? Que que habla de su proceso, ¿no? Del Angry Brigade, de sus acusaciones, de las acusaciones de formar parte de este grupo y demás. Tiene más libros, uno llamado Anarquismo y lucha de clases, junto con otro escritor potente como es Albert Melcher. También tiene un retrato de Stefano Dalla Chiaia, que de hecho lo llama así, Stefano Dalla Chiaia, retrato de un terrorista negro. En esta obra habla de este italiano, que es fundador de Avanguardia Nazionale y miembro de la masonería, que está implicado, es uno de los grandes, digamos, gerifaltes fascistas, implicados en lo que fue la estrategia de la tensión en los años 60 y 70 en el Estado italiano, que básicamente era una serie, bueno, básicamente no, o sea, digamos que él formó parte o ayudó, colaboró, participó en atentados en la estación de Bolonia, en Piazza Fontana de Milán, con una gran cantidad de muertos que luego se le endosan a grupos anarquistas, autónomos, comunistas también, para, digamos, dentro de una estrategia de desestabilizar la situación social, para estabilizar el capitalismo en Italia, pues era necesario, ¿no?, utilizar el terror negro, el terror fascista. Interesante leer sobre esa época, sobre la estrategia de la tensión, Gladio, los movimientos autónomos y de extrema izquierda de los años 60 y 70 y 80 en el Estado italiano, ¿no? Y tiene también otro libro, un análisis sobre la FAI entre los años 27 y 37, que se llama Nosotros los anarquistas, un estudio de la FAI. Esta jornada de libros como escritor. Como editor, como decíamos antes, junto a Melcher, dirige Cienfuegos Press, posteriormente llamada Cienfuegos Anarchist Review, también Refraf Publication, de Melcher Press, y posteriormente Christie Books. O sea que digamos que tiene una trayectoria potente. Cienfuegos Press es una editorial conocida, valorada dentro del anarquismo, ¿no? Con una cantidad de títulos pues interesantes, ¿no? Funcionó hasta el año 82, después pues fue fundando otros proyectos diferentes, ¿no? Y luego pues como traductor también ha traducido algunos textos del castellano al inglés, como por ejemplo la biografía que hablábamos antes de Kiku Sabaté, de Antonio Tellez Solà, que es un historiador ya fallecido hace unos cuantos años, pero que sobre todo si queréis conocer la historia de los años 40, 50, la guerrilla anarquista, la postura de las jerarquías oficiosas de la CNT y de la FAI, pues es realmente interesante. Y bueno, Christy no solamente tradujo este libro, sino también tradujo textos de Peirat, otro de los grandes de la CNT, y también la novela El hombre que mató a Durruti. Entonces digamos que bueno, que pasó de ser un hombre de acción a un hombre de cultura, ¿no? O sea, y bueno, pues con una trayectoria interesante. Las tierras de España, las grandes, las solas de ciertas llanuras, galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo al sol y a la luna, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. Las tierras de España, la grande, la sola, desiertas llanuras, galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A corazón suena, resuena, resuena, las tierras de España en la cerradura. Galopa, jinete del pueblo, caballo cuatralbo, caballo de espuma. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. nadie, nadie, nadie, que enfrente no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopa, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, a galopar, hasta enterrarlos en el mar. Y bueno, seguís aquí en Radio Cucaracha, 107.3 del FM, www.radiocuca.org. Aquí terminaba nuestra semblanza sobre Stuart Christie, la época que le tocó vivir y que eligió protagonista, y que eligió ser protagonista para ello, no dejar pasarla sin más. Y bueno, pues para hacer una pequeña reflexión, pues bueno, quizá lo más importante que podemos hablar, ¿no?, es precisamente eso, el hecho de que digamos la importancia que tiene la solidaridad y la empatía en una persona, pues en este caso de Escocia, sin una relación directísima con la problemática de la dictadura que se sufría en España, y que bueno, pues que decide pasar a ejecutar acciones de una envergadura importante, como podíamos ver, y bueno, pues arriesgar su vida como lo hizo, pues por algo que él consideraba correcto, ¿no? Y que luego también, no solamente después de pasarlo pues mal, evidentemente, a pesar de que no dejó de ser un privilegiado al ser un ciudadano de una potencia como era el Reino Unido, que la que España pues no quería enemistarse, estaba también la problemática, evidentemente, de Gibraltar, por ahí. Y bueno, pues eso influye en el hecho de que reciba un indulto tras 3 años de prisión nada más. Pues bueno, pues que no ceje, digamos, en esa lucha, siga participando activamente en cuestiones políticas, tome conciencia de la necesidad de apoyar a los prisioneros políticos. Y bueno, pues también, pues eso, pues nos sirve para ir viendo un poco las diferencias, ¿no?, de lo que era la imagen del militante de los años 20, de los años 30, ¿no?, el obrero, fabril y demás, a luego pues lo que ya es la nueva hornada, ¿no? Gente, pues lo veremos más adelante, pues con los grupos autónomos, con el movimiento italiano de los años 60 y 70, los grupos franceses, la Angry Brigade, que hemos hablado antes, pero no solo. El hecho eso, ¿no?, de una nueva generación de jóvenes, una nueva generación de militantes que bueno, que tenían ya otros planteamientos, ¿no?, de vida. Evidentemente las condiciones habían variado lo suficiente como para que las antiguas estrategias y formas de lucha pues fueran inválidas, y había digamos que analizar, que intentar y que practicar otras nuevas formas de lucha, unos nuevos planteamientos, incidir en otros aspectos que no fueran únicamente el mundo obrero. Con esto no quiero decir que la CNT o que el movimiento libertario de los años 20 y 30 solo incidiera en el movimiento obrero. De hecho, precisamente la importancia social que pudieron tener es precisamente pues por plantearse cuestiones como la ecología, como la sexualidad, como la cultura, con el tema de los ateneos libertarios, de los ateneos obreros, el mundo del consumo, etcétera, etcétera. Pero sí que se le da una primacía fundamental, y que se consideraba, y en muchos aspectos todavía hoy se considera, que el sujeto revolucionario per se era el obrero industrial, el obrero manual, ¿no?, el obrero agrícola, y que la revolución pues tenía que pasar principalmente por la autogestión de ese tipo de saberes, ¿no? Y digamos que en los años ya 60, pues digamos que ese aspecto se abre, ¿no?, que se empieza a plantear pues nuevas formas de vida, no tanto de autogestionar lo existente, sino de escapar o romper, que es aún más interesante, con las dinámicas anteriores y también con lo existente, ¿no? No el hecho de autogestionarlo, sino el hecho de destruirlo, ¿no? El plantear que realmente pues hay bases desde las que no se puede pues construir nada positivo, sino que lo tienes que buscar en otro lado, ¿no? Eso, evidentemente, y la crítica a cierto monolitismo que se estaba observando en las organizaciones pretendidamente revolucionarias, pues en este caso concreto, la dupla CNT-FAI, pues hace que existan unas rupturas bastante fuertes, unos vaivenes importantes, un, pues evidentemente para los viejos dinosaurios, las viejas jerarquías, que se empezasen a plantear estrategias e ideologías distintas, que se empezase a reivindicar algunos autores o algunos planteamientos del marxismo heterodoxo, pues no estaba muy bien visto. Y cuando además esas jerarquías que vivían, no vamos a decir bien, pero vivían en un exilio, pues con una cierta comodidad, se empieza a plantear otra vez la necesidad de la lucha armada para acabar contra el régimen de Franco, pues evidentemente eso les chirría, acaba con ciertas comodidades, o podría acabar con ciertas comodidades, ciertos privilegios, que bueno, pues evidentemente no es bien recibidas esos planteamientos. Entonces, bueno, tenemos, digamos, esos ejes. Por una parte, la búsqueda, ¿no?, del hecho revolucionario más allá de la fábrica, más allá de la autogestión. La comunión o el encuentro con otros planteamientos teóricos distintos al anarquismo clásico. Y el recurso, de nuevo, a la violencia revolucionaria en un mundo que bueno, el capitalismo entraba en una nueva fase. Como vimos posteriormente en los años 60 y 70 de la crisis del petróleo, el periodo este de reestructuración que lleva a cabo el capitalismo y las resistencias de todo tipo que se dan no solo en Europa Occidental, porque de hecho se reciben grandes influencias de las luchas de descolonización africanas, también asiáticas, de los planteamientos de lucha que se daban en Latinoamérica. Entonces digamos que aparece un magma nuevo, un magma distinto. Y bueno, pues evidentemente problemático para gente que había vivido la revolución, la lucha de una manera, y que había sufrido dos derrotas fundamentales. La primera es la pérdida de la guerra civil. La segunda es el hecho de que después de partirse la cara en la Segunda Guerra Mundial, las potencias aliadas pues dejasen de lado a los luchadores reales para asentarse en la lucha contra el comunismo soviético. Una parte de nuestra historia, pues seguramente ya con una validez intensa, importante, para saber con quién se puede contar como amigos y con quién no como y con quién como enemigos, pero bueno, que también superada hasta cierto punto, ¿no? Nos encontramos en otra fase distinta del capitalismo, aunque sigamos viviendo bajo el dominio del capital, ¿no? Nos encontramos con que las formas estatales han cambiado. De que la colaboración y el funcionamiento supranacional en el caso europeo pues es un hecho que en esa época pues estaba solamente en fase embrionaria, que las resistencias y la forma de las mismas han cambiado, ya no estamos en un proceso de descolonización de medio mundo, descolonización política, porque económica todavía queda bastante, pero descolonización política que puede aportar unas formas de lucha, digamos, específicas. Habrá otras, que las hay, que existen, pero no esas. Y bueno, pues sobre todo, pues ver que esas experiencias, esos intentos de romper con lo existente, ¿no?, y crear unos elementos sociales nuevos de los años 60 y 70, pues fracasaron. No deja de ser la historia de un fracaso, puesto que si no, no estaríamos como estamos a día de hoy. Aún así, aunque ya nos dan muchos datos en muy poco tiempo, que es posible que haya sido además una dispersión un poco intensa, ¿no?, también, pues hemos dejado varios apuntes, ¿no? La solidaridad internacional, determinados grupos, determinadas formas de vida, determinadas polémicas, que desde aquí pues siempre animamos a que bueno, os animáis a leer, os animáis a discutir, os animáis a conocer. Y bueno, pues de ahí, de la crítica, del debate, pues pueden salir cosas interesantes. Es un poco el aprendizaje, ¿no?, de lo que se puede sacar de esta época. Y se salen herramientas, evidentemente. Una de las más importantes es la necesidad de apoyar a los prisioneros políticos. Otra, la necesidad de romper con las viejas estructuras. Otra, la multiplicidad de teorías y factores que pueden ser enriquecedores para las luchas, ¿no? Y otra, y quizá más importante, la importancia de la cotidianidad, ¿no? Algo de lo que la Angry Brigade habla bastante en sus comunicados, posteriormente de los grupos y los movimientos políticos también lo hagan, pero bueno, incidir en lo cotidiano, incidir en lo personal, incidir en lo más cercano. Y bueno, pues después de todo esto os vamos a dejar, porque ya es bastante tarde. Continuamos en nuestra línea de acabar los programas en menos de una hora. Y bueno, pues esperamos que os haya resultado interesante. Y bueno, os emplazamos a continuar escuchando la programación de Radio Cuca. a través de las ondas en el 107.3 si nos escuchas desde Oviedo, y también si es a través de internet, por supuesto, www.radiocuca.org. Hasta luego. Take me home.